Hola, muy buenas noches. Saludos de Ángel Duarte, que va a estar acompañándote durante la próxima hora en compañía de la mejor música folk. Esto es Paradiso Folk, un programa dedicado a las músicas tradicionales y músicas del mundo que, como cada miércoles, puedes escuchar aquí en la sintonía de Cadena Azul de 11 a 12 de la noche. Ya sabes que disponemos de una dirección de correo electrónico, paradiso.folk@gmail.com, y a ella puedes dirigirte si deseas decirnos algo. También en Paradiso Folk disponemos ya de una página web, http://paradisofolk.blogspot.com. A través de ella podrás escuchar Paradiso Folk en el momento en que desees. Toma nota, http://paradisofolk.blogspot.com. En la edición de Paradiso Folk de hoy escucharemos la música de los granadinos Ambulancia Irlandesa, Session A9, el último trabajo de Berroueto, 10.0, Baltriqueira, La Hambre, Aidir y de Chieftain, entre otros. Bienvenidos y comenzamos. Se abre la última entrega de los granadinos Ambulancia Irlandesa. El disco se llama El Carnaval de los Gatos, disco de fusiones de estilos como folk, jazz, flamenco, rock, blues y músicas balcánicas como este tema que acabamos de escuchar, donde los instrumentos de viento son sus protagonistas. Otra muestra de esa fusión de estilos la encontramos en un tema cantado por Sergio Gómez, El Colorado. Caminar, que así se llama el tema, es una mezcla de flamenco, folk y jazz. Ambulancia Irlandesa sonando en Paradiso Folk. Va perdida hasta el fin. la música de Ambulancia Irlandesa. En próximos programas escucharemos más temas de este interesante disco. Bien, ahora nos vamos con músicas escocesas de la mano de Sessions A9, una banda formada por algunos de los artistas más talentosos y conocidos del actual panorama folk escocés, como es el caso de Charlie McEachran de la famosa formación Capper Kelly. Su primer y único disco, What Road, fue recibido con una notable acogida entre la crítica, y es que en él se mezclan temas de composición propia y temas tradicionales, todos con un sonido muy contemporáneo. Actualmente la banda se encuentra en el proceso de grabación de otro trabajo discográfico. Nosotros, en Paradiso Folk, vamos a escuchar de su actual trabajo un tema de composición propia titulado The Ritzla y a continuación un tema tradicional llamado Shady Groove. Summertime, apples in the fall. If I can't have the girl I love, I won't have none at all. Shady Grove, my little love, oh, Shady Grove, I know. Shady Grove, my little love, I'm bound for Shady Grove. And if I had a banjo string made of golden twine, every tune I'd play on it, I'd wish that girl was mine. Shady Grove, my little love, oh, Shady Grove, I know. Shady Grove, my little love, I'm bound for Shady Grove. And if I had Lord, the means to sue. I told that girl to the side of myself and I head off down the road. Shady Grove, my little lover, Shady Grove I know. Shady Grove, my little lover, I'm bound for Shady Grove. Some come here to tarry, some come here to fiddle and dance, and I come here to marry. Shady Grove, my little lover, Shady Grove I know. Shady Grove, my little lover, I'm bound for Shady Grove. Every night when I get home, my wife, I try to please her. But the harder I try, the worse she gets. I'm damned if I don't leave her. Shady Grove, my little lover, Shady Grove I know. Shady Grove, my little lover, I'm bound for Shady Grove. Shady Grove, my little lover, Shady Grove I know. Shady Grove, my little lover, I'm bound for Shady Grove. Cadena Azul te ofrece una hora semanal de música folk, una selección de la mejor música tradicional, nacional e internacional. Todos los miércoles de 11 a 12 de la noche, Paradiso Folk, pasado y presente de las músicas de raíz. Efecto Faltriqueira, último trabajo de las pandereteras gallegas Faltriqueira. En Paradiso Folk venimos desgranando desde hace un par de semanas este fabuloso y asombroso trabajo, y no nos dejan de asombrar, por curiosas que son, las recreaciones de temas populares como Fatuyó, procedente de la tradición senegalesa, o este Caixa do Roseiras, tema tradicional estadounidense. Antes de... continuando en Paradiso Folk con novedades discográficas, escuchamos ahora el tema que abre el cuarto álbum de Berrogüeto, 10.0, disco que ya presentamos aquí la pasada semana. El tema se llama Xente. Oye, rúa, te atrás. Oye, chan, oye, mar. Oye, os que xa no están. Oye, o barco cantar. Oye, o son do andar. Son os que veñen sem mar. Saen do seu despertar. Desde Jerez de la Frontera, La Jambre. En su trabajo Saltalinde se muestra el reflejo del esfuerzo de recuperación y actualización de la música tradicional andaluza. Canción de la Molinera es el tema que escuchamos. Thank you. visión del hombre, tabaco y vino, tabaco y vino, tabaco y vino. Luce la molinera, ricos collares, de la harina que roba de los costales, de los costales, de los costales. A la flor, a la pitiflor, a la media oliva, con los rayos del sol se peina mi niña, mi niña, mi amor, mi flor de Valencia. ¿A dónde vas, amor, sin mi licencia? Trigo que roba de los cortijos, de los cortijos. Y cuando la molinera sale al camino, señal de que la tolva no tiene trigo, no tiene trigo, no tiene trigo. A la flor, a la pitiflor, a la media oliva, rayo del sol se peina mi niña, mi amor, mi flor de Valencia. ¿A dónde vas, amor, sin mi licencia?

Garanticisin, korkuyorsun. Sabredemiyorsun. Fark edemiyorsun. Hissedemiyorsun. Garanticisin, korkuyorsun. Gerçeği gözden kaçıram yârim. Doğruyu şaşıram yârim. Aşkımlar uğruna can ederken. Anlamıyor değilim inan ki yaşamak değil esaret sanki harbinin kendisi kimim sonuçta güne seven dikenine dayanır yani bu durumda kalbini danışacaksın neye nereye kadar katlanacaksın o kadar aşkım varsa hemen gel kalbine. hissedemiyorsun, fark edemiyorsun, hissedemiyorsun, garanticisin, korkuyorsun, sabredemiyorsun, fark edemiyorsun, hissedemiyorsun, garanticisin, korkuyorsun. Gerçeği gözden kaçıran yârim, eğri doğruyu şaşıran yârim, aşkımla ruhunu şad ederken, sonunda sabrımı taşıran yârim. Sezen Aksu, la gran diva de la música de Turquía, compositora e intérprete, lleva alrededor de 30 años en la escena musical de su país editando casi una veintena de discos. Y ahora en Paradiso Folk, tiempo para el recuerdo, con un tema muy conocido del famoso argelino Airir, en esta ocasión con la colaboración de la preciosa voz de Karen Matheson. El tema se llama Baba y Nova y se plasmó en un trabajo llamado Identites allá por el año 1999. Çın çın diz bügedini meyilli garibim. جمهوران تسفید گرکی نیدنین دلم دقود و خامت مشاهو تزسلن یا لا لا یا لا لا لا دلم دقود و خام یا لا لا یا لا لا مشاهو تزسلن Música tradicional de la mano de The Chieftains, que desde el año 64 llevan arreglando y componiendo canciones, editando más de 35 discos de tradición irlandesa. Este viernes 14 de julio tendremos la oportunidad de disfrutar de su música en una actuación que tendrá lugar en un marco incomparable, el Castillo de Lorca. Thank you. Con la música de The Chieftains hemos llegado al final de una nueva edición de Paradiso Folk. Nuestro correo electrónico paradiso.folk@gmail.com. A él te puedes dirigir para contarnos lo que desees. Y si quieres escuchar Paradiso Folk en cualquier momento, tómate nota: http://paradisofolk.blogspot.com. Ahí podrás encontrar los enlaces para escuchar nuestro programa. Pues bien, ya solo me queda emplazaros a la semana que viene, el próximo miércoles, una hora antes de la medianoche, aquí en Cadena Azul. Recibe los saludos cordiales de quien ha estado toda esta hora contigo, Ángel Duarte. Que pasen felices noches.